ubicación del bloque. Una morena latina está fina como ya será en su cuerpo. Será en su pelo. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina está fina como ya será en su cuerpo. No sé, será en su pelo. Decirle a usted que sería extraordinario caminar con por el vecindario, no importan los comentarios, déjame acercarme contigo a pasear. Ey, vamos rompi, chao.